con la música, porque los lunes, cada 15 días, sucede aquí en este espacio radial un Amor Discos. Esa sección que ya desde comienzos de Sanguche venimos aquí compartiendo. Amor Discos, recordamos, es esta selección que hace el señor Cristian Estrella y convoca a bandas también de forma, la mayoría son virtuales, sí. Les manda un cuestionario, lo que les pide es que lo graben en un audio, en algún tipo, digamos, de formato que en el cual pueda reproducirse para que él luego tome ese audio y lo edite en una especie de pieza musical con la música misma de la banda a la cual está preguntándole este cuestionario. Sí. Todas esas producciones se pueden encontrar, están almacenadas en la internet. Si ponen audiocapsula.webly.com, ahí mismo hay diferentes tipos de producciones que se realizan en Radio Rueda. Entre ellas aparecen toda la etiqueta, digamos, todo lo que entra dentro de Amor Discos, pero también tienen distintos tipos de contenidos, así que también si quieren bucear un poco por ahí, está recomendado. Y en el día de la fecha estamos cerrando con la banda La Loren Rock, así que cerramos con esta tercera parte para dentro de 15 días volver con una nueva banda. ¿Le parece? Vamos, terminemos con La Loren. Amor Discos. Saciamos el apetito con nueva música hasta reventar lo parlante. Le tomamos ya el gustito a los nuevos sonidos. Amor Discos. Cristian Estrella te convida a un nuevo platillo de la música recién salido de la cocina del arte. Walter Curry en guitarra estuvo en los dos primeros discos de Alacrán y luego grabó el primer disco de O'Connor. Y bueno, estuvo cuando vino Bon Jovi en los 90 con su primer banda haciendo de soporte. Y también tocó en Vélez de soporte de Iron Maiden con O'Connor. Estuvo en Jaque Mate, en Guacho Mamón. Walter Curry es un grosso, loco. Andy tocaba en otra banda que se llamaba Los Garage. Y Ale también tocaba con Freddy Valeriani. Y teníamos una banda que se llamaba Primate Eléctrico. Yo soy Bruno Puricelli, yo cantaba en Los Insectos y después canté en Malambo, pero con Insectos pude ir a Francia, pude tocar 4 o 5 veces en obra, una vez por el primer festival Por la Vida hecho contra el SIDA, después tocamos de soporte de Peel, de Dieter Tenhausen. Fue los Insectos mataban. También canté en Malambo junto a Alambre González, el Bolsa González, Sirso Iseas, Pipo Vega, Mauro Frocio, que está laburando ahora en Estados Unidos. Bueno, este es nuestro prontuario. Nuestras canciones nos gustan a nosotros y las queremos compartir. Ojalá que les guste. ¿Qué nos destaca? Yo qué sé. Yo sé que nos rompemos el culo por tratar de sonar bien y darle lo mejor que sabemos hacer, que es música. Y bueno, nada, no sé qué nos destaca. Nos destaca que juntamos la plata para pagar la sala de ensayo. Es que todo puede ser ilusión. Bueno, nuestro primer CD, La Loren, tiene formato físico, pero también lo pueden buscar por Polay Records, que ellos se encargan de la distribución virtual. Y bueno, está en Spotify, en Amazon,

métanse en La Lora en Rock del Facebook. Y si se quieren bajar el disco entero, lo pueden bajar. Va como fin. Gracias. Discos. Escucha las entregas completas de la audiocápsula de radiorueda.com.ar. Amor discos. Hasta empacharnos de nueva música.